8:47 minutos y ya le damos la bienvenida a Leandro Aparicio. Él es el abogado de la familia de Facundo Castro Astudillo. Bienvenido, ¿qué tal? Lucas Molinari te saluda. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estamos en la causa? Bueno, ayer hubo una marcha importante, Leandro, en el pueblo de Facundo. Contanos cómo estamos parados al día de hoy, a 3 meses de la desaparición de Facundo. Bueno, mira, hay cosas que no te puedo contar, pero que seguramente van a tener trascendencia este fin de semana. Son cosas de las cuales no hemos enterado ayer. Por una cuestión de reserva no te puedo adelantar más. Sí. Pero sí son cosas que obviamente que van en función de la hipótesis de la querella. No puedo decirte, seguramente esto va a ser post populi en el transcurso de la mañana. Bien. En función de pruebas que se han colectado, secuestro de teléfonos, sí te puedo decir, por ejemplo, o a ver cómo me ordeno. Estoy con una situación ahora de que Luciano y Cristina Castro y Luciano Peretto están yendo ahora a la comisaría de Oligonia a allanar, con Marcos Guerrero y a hacer algunas medidas ahí. Pero, por otro lado, las distintas pruebas, en concreto las pruebas periciales, nos han dado mucha información que nos permiten acreditar el plan de encubrimiento posterior a la desaparición de Facundo, que lo hemos clasificado y lo podemos corroborar, ¿no?, con pruebas concretas y sólidas en 5 etapas. La primera etapa el día 30 de abril, cuando lo desaparecen. La segunda etapa los primeros días de junio, cuando los amigos primero y después la familia van a hacer la denuncia en Perolulo. La tercera etapa, entre los días 15 y 18 de junio, cuando ya empiezan la policía a tratar de desviar la pista en la familia de la novia o los hermanos de la exnovia. Uh-huh. En esa etapa también se produce ese rastrillaje que no se realiza porque viene una persona en Muratovín, cuando quieren entrar, que estaba bloqueado el ingreso, viene una persona que de otro planeta le dice, yo lo llevé a su hijo. Bueno, esa persona justamente policía, se llama Xiomara Flores, le secuestraron el celular, borró el WhatsApp el 8 de mayo. El 8 de mayo había pasado 8 días de la desaparición de Facundo y nadie había advertido esa desaparición. La señora borró el WhatsApp ahí, ¿no? Hay otros teléfonos que no te puedo decir nada, porque es lo que te dije al principio. Y esta ha sido Mara Flores, la que lo lleva ahí a Origone. Después hay otro policía que también, no sé, dice que lo llevan, que pum, pam. Y después aparece el otro día en Cerri, un político hablado, otra persona que dice que la primera que dice que lo veo a Facundo en Bahía. Lo había visto ese día, mira vos qué casualidad. Se pone a fumar, a charlar un rato fuera y le cuenta Facundo que se iba a ir a Huayte y Huayte se iban a ir a Villa Devoto. Mira vos, che, ¿a qué no sabes qué profesión tenía ese tipo? Qué fuerte lo que estás contando, ¿eh? Sí, te estamos escuchando perfectamente. Bueno, ¿sabés qué profesión era este hombre? A ver. Policía. También. Policía. Entonces, el fiscal Sein le dice a este tipo que declara el 18 de junio lo que es la tercera etapa del encubrimiento y vuelve a declarar siempre en policía sin que nosotros tuviéramos conocimiento, ¿no? Sí. El 26, del 26 al 6, la cuarta etapa, donde ya habíamos metido la denuncia de desaparición forzada y donde ya la policía desesperadamente por todos los medios, con testigos mentirosos como este, a quien el fiscal Gen le dijo, señor, usted no puede seguir declarando. Claro. Tratan de meter la hipótesis de Facundo en Bahía Blanca. Nosotros hemos tomado 3 semanas de declaraciones, algunas importantes en la hipótesis de la crisis, y todas las otras, los testigos Mendazo, los testigos, en realidad son la mayoría personas vulnerables. Desde el punto de vista social, económico, uh-huh, mental. Entonces, esos son los testimonios que dicen que habían visto a Facundo, ¿no? Claro. La última etapa del encubrimiento se produce con esa testigo que dice que lo llevó, que es utilizado hasta por el ministro Werner para decir que alguien llevó a Facundo a Bahía. Lo que es interesante, lo que lo hemos advertido recién la semana pasada, cómo fue la maniobra para ingresar a esa persona. Esa persona no había declarado en ningún lugar, y ya la policía de la provincia de Buenos Aires no tenía más intervención. El 9 de julio había declarado la incompetencia a la jueza Cacinelli y había delegado toda la causa a la federal. Entonces, esta no tiene, como bien decía, no tiene desperdicio. Un policía de Burato, justamente el que lo había detenido a Facundo, que está en la foto, con otra policía, casualmente esta Flores, la que sacó el WhatsApp, la que lo llevó a dedo, sí. Mirá, los dos aparecieron en un informe el 12 de julio, que Pepe sabría que alguien le viene a decir, que no dicen quién es, y después supimos cómo llegan, por otro policía, que tal persona le habría llevado a Facundo. Entonces ahí ya tenían un informe de lectoras de patente de la municipalidad de Ezeiza, pero por la duda tiene otro informe más. Ese otro informe está alterado. Y ese informe alterado hace creer como que esa persona viajó a Bahía a las 4 de la tarde, entonces coincidiría con Facundo. Eso hemos denunciado hace dos días al funcionario de la municipalidad de Ezeiza, que brindó ese segundo informe alterado, que es distinto del que la municipalidad de Ezeiza habría mandado un día antes. Un poco como el chiste del abogado, ¿cuánto que te dicen? ¿Cuánto es 2 más 2? ¿Cuánto crees que sea? Bueno, esto también, te manda un informe, pero por lo menos te manda otro que te sirve mejor para desviar la investigación. Entonces, más que sea todas las... yo quiero decir esto, para que haya gente desaparecida, tiene que haber un Estado que desaparece, a través de la policía, a través de los jueces, a través de los fiscales, a través de los políticos, como Burris, como Bernie, como todo eso, pero... también a través de ciertos medios de comunicación. Bien. Como pasó con la nueva provincia acá, en Bahía Blanca, en la década de la represión, hoy el abogado de la policía, sin que la policía tenga abogado, es la brújula. A quienes vamos a denunciar también, porque filtran la información y la distorsionan con un evidente sentido. Es confundir a la opinión pública. Yo claro. Más no te puedo decir porque tengo reserva. No, está bien. Lo que te quiero preguntar también es, a ver, la policía... encubre a la policía con funcionarios municipales, y quiero preguntarte del fiscal federal Santiago Ulpiano Martínez. Nosotros pedimos la recusación del fiscal Martínez, nos fue rechazada. Analizaremos este fin de semana la apelación y seguiremos diciendo dentro del expediente las cuestiones que consideramos que no hace de la manera que nosotros consideramos correcta. Bien. Con respecto a Sergio Berni, ¿él tiene responsabilidad en todo el entramado de encubrimientos que ha señalado? Mire, yo soy un simple abogado. Luciano Peretto hacía civil. Hace civil en la primera causa penal que tiene. Nosotros, que somos dos crotos, advertimos hoy que hay 11 policías que están participando en el encubrimiento. Nosotros. Él vino acá, hizo una auditoría, hizo esto, hizo aquello, hizo el otro. Y hay cosas evidentes que él tendría que haberla advertido. Mira, una sola te pido. Una sola. Él, me imagino que debe tener el registro del 9-11. Entonces él tiene que tener el registro de cuando una persona llama y le dice, porque son 6 minutos de conversación, mire, yo quiero avisarle que vi que a Facundo lo subió un patrullero entre 3 y medio, 4, cerca de Buratoví. No, quédate tranquilo, están ahí al pibe. Así le dijeron. Eso no lo vio. Los distintos testimonios que hay son un calco de los que yo he visto en otras causas, como la de Solano, la de... de Angelito Almada, un pibe que lo mataron y se suicidó. ¿Cómo son las primeras declaraciones? La primera declaración es, va el amigo, si no, vos no podés venir porque viene la madre. Bueno, listo, para segunda vez. ¿Sabes dónde le tomaron la declaración? Pero lo dice el pibe, no yo, ¿eh? En un papel de roticería. Le dijeron, tené paciencia, ya va a aparecer. La tercera vez que ya escucha ahí atrás, mientras le hablaba a una, que sabemos quién es, otro decía, no, han sido los hermanos de la novia. A la tercera vez que va, y ya le toma la declaración, y esa declaración es el pibe deprimido, problema con la droga, peleado con la madre, peleado con la novia, peleado con los amigos, y sale a dar vuelta por los caminos. Esas son las declaraciones de ahí nomás, de las que vimos. O sea, podría seguir hablando más, pero no me interesa. No, está bien. También los detalles de la causa, Leandro. ¿Es un competente o es un encubridor? Porque después salió a decir un montón de cosas que no se sustentan con prueba del expediente. Y este es un tema que aparte le pega políticamente al gobernador. Ahí está la preocupación, ¿no? De ver qué pasa políticamente. Sí. Uno entiende que sí, hay... Pero yo te quiero para... A mí no me interesa la política. ¿Verdad? No, está claro. Sí, el Estado desaparecedor. Está claro. Y no puede haber desaparecido primera, desaparecido segunda. Y mañana, si me permitís, yo sé que no tiene nada que ver, porque estamos con otro desaparecido, mañana se cumplen 2 años desde que condenamos con Sergio Heredia... y Gualberto, el papá no lo pudo ver porque se había muerto mirando la cara a estos asesinos, a 7 policías de la provincia de Río Negro. Sentencia confirmada en diciembre de 2018 recursos delegados, los extraordinarios. Hoy estos tipos están con armas, cobran sueldo. Entonces, ¿qué es lo que nos preocupamos? El tema de moda. O sea, nos preocupamos el desaparecido que está de moda para ver cómo lo podemos usar. Y después tenemos un Estado desaparecedor, porque tenemos jueces como estos de la Corte Suprema que se deben estar, no sé qué están haciendo, que permiten que 7 tipos cobren sueldo, tengan armas, se puedan parar un retén y están condenados por desaparición. Y ya pasamos esos 5 de noviembre de 2011. Mirá cuánto antes que estamos con esa causa. Por eso, esto, no quiero yo, por lo menos porque no se me va el cuero, menos Cristina, de aguantar todo esto 3 años, 4, 5, 6, los que tengan ganas. Entonces no confiamos, yo no confío en nadie. En nadie. Bien. No, el problema de la policía es un problema de la democracia, de las policías, ¿no? Y también del Poder Judicial. En este contexto, déjame preguntarte, porque se está lanzando una reforma judicial, un debate sobre el Poder Judicial, ¿crees que es necesario, no te pregunto sobre el proyecto de ley, sino el debate, digo, porque acá estamos viendo el problema de las policías, el problema de la política, lo señalaste a Berni, y el problema del Poder Judicial? Por supuesto. Mirá, el hecho de que este fiscal, Cristiano Martínez, que ustedes podrían algún día, cuando tengan tiempo, poner a saber quién es, yo no voy a perder tiempo hablando de este tipo, es un símbolo de la Argentina. La justicia federal está corrompida hasta la médula. Por mí, si me preguntan hoy, que todavía el 95-90, vamos por el 90% de los jueces tienen que ser removidos. El 50% tiene que estar encanado, pero encana realmente si tiene que haber justicia acá, ¿no? Te hablo de la justicia federal, la justicia, que es el tema del secreto provincial, son corruptos igual, nosotros hemos denunciado con querella, en una causa donde a una chica la desaparecieron una semana y plantaron